Y esta música nos dice que llegó el momento de adentrarnos en nuestra lupa que viene de la mano de la señora Dora Naftelson y nos posicionamos sobre lo que sucedió ayer en la sesión del Consejo Deliberante de Capilla del Monte. Ah, suena así como... ¡Oh! Bueno, un poco, sí, qué sé yo, para ponerle un poco más de onda, ¿vio? Le pongamos onda porque no había temas a tratar. No, no había ninguno. No, era... a mí me sorprende el texto de cuando envían el orden del día, porque es un texto fijo, sí, que no refleja lo que dice después. No. El orden del día, donde trataremos, tema, qué sé yo. Ay, pero usted también se lectura fija. Lectura de acta, correspondencia. Gracias. Gracias, nos vemos. Se vemos. Qué sé yo. Bueno. Bueno. Ah, ¿cómo arrancamos? A obviamente ver, con lectura de actas, aburridísimo. Sí. Tarde también, debo decir, tarde. ¿Cuál 18 y 31. Se toma literal eso de que, como que si yo te cito a las 6, es como, bueno, pues que vamos a arrancar 6 y media. Si te cito a las 4, es porque vamos a arrancar 4 y media. Sí. Si te cito a 4 y media, es porque vamos a arrancar. Sí. No, gente, 4 y media, 4 y media, 5, 5, digo. Está esa cosa de los 30 minutos de contemplación, pero es. Contemplación, viste, se usan siempre. Claro, pero es por una contingencia que alguno se puede atrasar, pero claro, tomarlo como la norma, dale, bueno, che, hasta es en algo eso. Que bueno, diciendo hace mucho. Hace sí. mucho. Se ve que no nos escuchan. No ahora. Nos escuchan, no. 18 y 31 arrancó la elevada del el pabellón de la bandera. La lectura de acta y empezaron con la lectura de correspondencia. La primera nota que se leyó es de un vecino que es radioaficionado. Sí. A donde ofrece su saber. Sí. Para la Organización de Defensa Civil, viendo lo que pasó en la desorganización organizada para evacuar barrios ante una contingencia. Viendo la necesidad de que, lógicamente, tengamos la posibilidad de tener defensa civil coordinada, aceitada y lista para cualquier cosa que, en nuestro pueblo. Que vos pueblo. Como vecino ante un evento, cualquiera llámese sea. Cualquiera, sepamos para qué lado ir. Sí. Todas tengamos la misma información, saber cómo son los referentes, tal cual, sí. Algo bien. Así. Y se leyó. Se leyó, se dijo que sí, que lo iban a citar para empezar a ver, que ya desde el DEM algo se estaba viendo. ¿Qué es eso? Sí, supongo que también, a ver, con la presencia que está habiendo desde el gobierno provincial en cuanto a asistir a la zona damnificada y demás, hay también una lupa porque en la reunión que se hizo en estos días con funcionarios provinciales y locales, se hablaba como un hecho descartado que hubiera defensa civil. Así que yo creo que deben estar dadas las condiciones para que... Es el momento propicio. Digamos que sí. Siempre vamos un paso atrás. La verdad que sí, pero bueno, ojalá que esta circunstancia que nos lleva a tener que reorganizarnos en un montón de cosas... Le pongamos un punto de comienzo. Totalmente. Largada. Vamos en eso. Sí, dale. Sí. Bueno, después se leyó una nota extensa presentada por los vecinos de Barrio La Gemela. Sí. Que a mí, esto es apreciación mía, ¿no? Diga. No lo presentan como el centro vecinal. Lo presentan como vecinos. Lo presentan como vecinos con una juntada de firmas. A donde se tocaron en esa nota. Me gustó cómo estaba redactada, pero no para el consejo. Bien. Porque tenía una redacción muy buena contando los acontecimientos a donde ponían en valor. La inseguridad. Sí. Las calles rotas. Sí. La falta de iluminación, las moscas, los colectivos que no funcionan, la habilitación de locales. O sea, como muchos temas en un solo contexto. Sí, y ya sabemos también cómo, a ver, en estas cuestiones y con la experiencia de ver cómo se presentan las notas y el circuito que después siguen. Hasta donde sé también se presentó en el Ejecutivo esta nota. No, está bien, digo, como relevamiento decir estas son las inquietudes que está teniendo el barrio en este momento y es absolutamente legítimo. Que podría ser de cualquier barrio de Capilla del Monte. Sí.

entreverados, digo, claro. Hablas de iluminación. Iluminación de... con el tema de los robos, por eso. De la inseguridad. Sí, ahora digo, con el tema del transporte, ¿no? Sí. Porque es acá se instaló el tema del transporte, sí. que lo venimos conversando en forma... Hace mucho. Sí, hace mucho, desde hace mucho, y ahora puntualmente un aumento que nadie sabe de dónde salió la autorización del aumento... no, 10 este pesos último. Más, oh, sí, el último. Y de pronto un cartel que dice que a partir del 31 del 8 por la tarde no va a circular el transporte. Claro, no hay regulación ninguna. En realidad hay una ordenanza que lo regula, que se hizo el año pasado, a donde se ponía un plazo a la gente que lleva el transporte urbano de Capilla del sí. interurbano de Capilla del Monte para la presentación de una serie de requisitos. Sí. Bueno, en marzo vino la pandemia y eso nunca más se puso en valor. La ordenanza que lo regula está. Lo que no está es el cumplimiento. Bueno, pero tampoco está, digo... Y esto lo hemos visto... Y esto se viene pidiendo trabajar... Porque vos tenés que garantizar eso, claro. Que decís, bueno, es un servicio, está bien, te lo está sí. brindando un privado, pero tiene que haber un equilibrio ahí para poder llegar, acceder a todos los barrios, que tenga una continuidad, garantizar la posibilidad de la movilidad. Bueno, en esa ordenanza no? se le pedía, yo no la tengo a la ordenanza, la pidieron porque la van a trabajar el lunes en comisión. Bien. A donde se le pedía la extensión del recorrido hacia zonas que no va, como el Zapato. O sea, la gente del Zapato no tiene transporte. Claro. De ninguna índole, no cruza la ruta. Hay otro tema que por la antigüedad de los vehículos, los seguros no cubren, pero vos no te podés subir un transporte que es público sin que te contenga un seguro. Claro. Si el dueño de los colectivos no quiere tener el seguro por si tiene un accidente con de rotura con otro auto, es problema de él, lo pagará de su bolsillo. Pero tiene que tener la cobertura de la gente que va arriba. Sí, eso seguro que sí. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, los aumentos tienen que estar regulados sí. por el DEM porque tiene que ir con una autorización, así como lo hacen los taxis y remises. Totalmente. Es un transporte público. Bueno, en esta discusión que se... En este debate que se armó de un lado, de otro, desde el bloque oficialista dicen que son decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo. 50% estoy de acuerdo, 50% no. Sí, el Ejecutivo tiene que tomar la decisión si va a ser una licitación. Sí. O si lo va a multar, o si lo algo. Va a prohibir hacer, seguir, o no sé, tiene que tomar la resolución de hacerlo. Lo que no quita que el Consejo siga analizando la norma y la mejore. Sí. Después está, es condición del DEM, obviamente, hacer que se cumpla. Pero no quiere decir que el Consejo quede afuera. No, es una tarea conjunta. Es una tarea sí. conjunta. Que hace mucho nos merecemos, porque una cosa es cuando Capilla del Monte tenía 6.000 habitantes, debo decir, cuando yo vine a vivir acá 18 años atrás, no tenía transporte público no, Capilla. No hace tanto que está el transporte claro, público. Claro, pero con el crecimiento, que ya somos como 20.000, sí. Las distancias... Y el poder adquisitivo de la sí, gente... Sí, antes uno se tomaba un remis y no caminabas, qué sé yo, ahora no. No escuchamos el reclamo de la gente de Valenti que les pongan circuito de colectivo. Tiene que ver con el poder adquisitivo de la gente que vive en cada barrio. Si el reclamo es de Barrio del Zapato, que es que hay familias de 6, 7, 8 personas que tienen pequeños, sí. y si tienen que traer un chico al hospital, no se pueden tomar un remis. No. No lo podían hacer antes, menos ahora en pandemia. Entonces, son muchos puntos a ver. Otro punto a ver es si ver si la línea esta de colectivo que está funcionando cumple con los protocolos de limpieza de los vehículos y todo lo demás. Tiene que ver con la voluntad de regular algo que hasta aquí, frente a la amenaza de, bueno, si me pone más condiciones, yo me voy, y no encontrar una solución alternativa, dejamos bueno, dejamos hacer, me parece que se está pidiendo por parte de los vecinos y vecinas que se regule, que se vea, que se contemple, bueno, los aumentos y se cumplen los protocolos como con cualquiera. Yo te digo, no recuerdo si lo leí que es de Carlos Paz o de La Falda, pero en estos últimos días leí una de estas dos localidades que había hecho un convenio con hoy los urbanos que no están funcionando. Sí. Son empresas que están en déficit. Sí. Hicieron un convenio con los que le decimos los chanchitos, los colectivos chiquitos. Sí. Para la circulación interna del pueblo. O sea que hoy siempre estuvo nadie está interesado en tomar este circuito. Hay que tomárselo seriamente, claro. Y pensarnos, digo, hay que hacer una licitación. No, pero además también esto que hablábamos al principio de que siempre vamos detrás de los acontecimientos. Es inminente que Capilla siga creciendo, que sigamos más, que en algún momento seamos declarados ciudad y demás. Entonces empecemos a pensar recorridos igualitarios, con una frecuencia que nos contemple como un servicio. Algunos, desconozco cómo, pero debe haber gente que sabe y que puede diseñar este obviamente. Tipo de estrategia y decir, bueno, a ver, y pensémoslo, de qué manera llevarlo adelante. Bueno, sigamos a otro tema. Pasó a comisión, por lo pronto, ¿o no? En realidad no es... Nada. Era una nota que se leyó. ¿Y qué pasó a comisión? Bueno, el interés de ver qué está pasando con el transporte. Quedaron en que iban a reflotar la ordenanza del transporte público que atañe al colectivo, sí. Que lo iban a empezar a trabajar en comisión este lunes para o hacer valer lo que ya se decía o modificarlo para que se actualice, pero algo tienen que hacer. Qué interesante esto que decís, ¿no? Ahora que no están andando los interurbanos y demás, claro. Poder reestructurar de alguna manera, pensarse en conjunto, decir, che, bueno, cubrir pequeñas distancias entre localidades y brindar un servicio urbano para cada localidad chiquita, como, ¿viste? Algo, bueno. Claro. Es que, bueno, cuando no es tu urgencia, porque creo que ninguno de los funcionarios, yo tampoco, tengo la costumbre de caminar, digo. Bueno, o sea... Yo vivo en el centro. Está bien, yo no vivo lejos. Debo decir que no he tomado el no importa, pero justamente por ahí uno no lo tiene presente porque no es un servicio del que uno sea usuario. Claro. Entonces, ni registrás esa urgencia. Pero tenemos muchos vecinos. Muchísimos vecinos que lo usan. O sea, realmente, un servicio de transporte cotidiano. Pero ¿quién vive en La Gemela? Sí. ¿Quién vive en La Toma? ¿Quién vive... no se me ocurre otro barrio, pero en El Faldeo? Necesitan, porque es una distancia enorme. Mucha gente viene al centro caminando a hacer sus compras, hoy en pandemia, a hacer sus compras, pero cuando vuelve, no puede volver con todas las bolsas. Entonces se tiene que tomar un remis, lo que le encarece muchísimo la compra que hizo. Sí. Bueno, ojalá que tomen nota y que alguno... Que se resuelva. Sí. Bien. Que transportemos el transporte al sí, vamos futuro. En esta perspectiva de buenas voluntades, que este sea el inicio de un nuevo diseño de un transporte público que... Acorde a esta ciudad que todavía no tiene el título, pero sí. Es ciudad. Bien, bien. Bueno, después de eso, la concejal Bandini leyó una nota de su bloque. Ajá. Para poner en consideración del cuerpo, hacer una resolución de agradecimiento al trabajo hecho por los bomberos. Sí. Estuvieron todos de acuerdo. Sí. La concejal Negri trajo sobre tablas un proyecto... para tratar el tema de el acompañamiento de pacientes terminales traído a colación por de el lo caso que sucedió de Solange. Claro, que el papá no pudo venir, no la dejaron ingresar, venía desde el sur, no lo dejaron ingresar y su hija murió de cáncer sin poder despedir a su padre. Exactamente. Bueno, se hizo un debate largo con respecto a este tema. todo el mundo se sensibiliza y comentaba el concejal Onto que ha habido casos que sí, que se evalúan y se les ha permitido. Lo que pasa es que no se puede hacer una ordenanza hoy porque el COE está trabajando sobre un protocolo sobre esto. Sí. Porque no quiere decir que sean insensibles. Convengamos que esta pandemia nos tomó a todos sin saber de qué se trata. Y esto, ¿no? Así como a nosotros nos pasa con Defensa Civil. No, claro, tenemos un punto de pandémico, gracias a Dios, sin, sí, que no lo necesitemos, pero muchas veces queda sujeto al sentido común de quien está en los controles. Y a veces, bueno. Bueno, sí. Entonces, comentaba que, bueno, se han dado casos que sí se les ha permitido haciendo la cuarentena como corresponde, pero que se está trabajando en un protocolo desde la provincia y que en unos días se bajaría, así que no tenía sentido hacer esta ordenanza. Todos nos solidarizamos con este tema porque es muy serio, pero en caso puntual se debe tratar y será el titular del COE, en este caso el doctor Guerra, quien refrendará si puede o no puede viajar y todo lo demás. Claro. Así que bueno, pasó. Y ahí después empezamos con el tema de las redes. Sigue la concejal Negri, sí, trayendo un tema de un robo que hubo en un jardín, creo que se llama Corazón de Tiza. Sí, Barrio La Toma. Claro. Sí. Que la propietaria intentó hacer la denuncia en tres oportunidades y se encontró con que la comisaría no le tomaba la denuncia. Digamos que este no es un tema de hoy, no, es un tema viejo. La excusa de no tomarle la denuncia, esto salió en las redes, creo que lo hemos leído todos o casi todos, que está persona del jardincito lo comentó ante la impotencia de no poder hacer la denuncia de un robo que había tenido en su comercio. Sí. La excusa fue que estaban arreglando la zona donde están los sumariantes y que no le podían tomar la denuncia. Siempre hay una excusa para esto. O sea, si yo voy a la comisaría, a mí no me importa si están pintando. Que saque la máquina de escribir a la puerta y me tome la denuncia, sí, a la puerta. Donde sea. Donde sea. Esto es un tema largo, lejano, viejo, que nos viene pegando. ¿Y cómo funciona, digamos, la policía de la provincia en Capilla del Monte? Sí, es algo que no es de hoy. Bueno, ante este debate, se pide llamar al comisario para que venga a contar qué había pasado. Qué sé yo, en un momento en los dimes y diretes se dijo hay que llamarlo porque es el que sabe. En realidad no, porque si fuese el que sabe no pasaría esto. De todas maneras, con un largo debate se llegó a la conclusión porque el intendente estaba viendo la sesión por Facebook, entonces contestó en forma directa que el día lunes hay una reunión a las 10 de la mañana con la gente de seguridad, invitaba desde ese ámbito a los concejales para que asistan. Bueno, no es nuevo esto de que los intendentes miran remotamente y participan, me acuerdo, sí. Es data... Sí. Ahora online. Pero bueno, me parece también que es algo, y esto lo hablábamos un poco fuera del aire, el debate sobre la política o las declaraciones públicas en las redes sociales, si es algo, a ver, tu muro es tu muro, pero si sos un funcionario público, es público, y hasta qué punto hablas como ser ciudadano X normal o como funcionario. ¿En qué punto te desdoblás? Pero también decíamos... ¿A partir de qué? Tanto el presidente de la nación como senadores, esto y lo otro, hacen sus declaraciones públicas a través de redes sociales como Twitter y demás, estás avalando que todo el resto se hace, o sea, que le estás dando esa entidad. Me parece que es un debate que se nos viene también. ¿Hasta qué punto es una información no sé, ¿entendés? Como tu declaración pública, como si lo estuvieras haciendo en un medio. Sí, hubiera estado bueno que cuando se inició la lectura de correspondencia hubiera habido una correspondencia del DEM diciendo que invitaba al Consejo formalicemos un poco, ¿no? Es como el día lunes, sí, a las 10 de la mañana. Porque si no lo estaba viendo, no los iba a invitar, no se iban a enterar. Claro. Bueno, o sea, ¿viste? Formalicemos. Les ahorraron una... Bueno, hay canales oficiales. Porque si no, después también pasa que yo veo algo en las redes y le doy la entidad de una, sí, noticia y se ofenden tremendamente, sí, porque ¿cómo puede ser? Y lo están haciendo igual, bueno. Claro, a eso voy. O sea, bárbaro que fueron invitados y se ahorran un rato de, porque después lo citás al comisario, hoy no puedo, mañana no puedo, y se va estirando y queda. Porque en algún momento, no sé si se acuerdan, el comisario había prometido pasar un parte mensual. Sí. Se perdió, se voló el parte. En esa comunicación se podrían pasar los reclamos y todo lo demás. Bueno. Bueno, no ha acontecido. No sé si fue la pandemia o qué, pero... Vamos con nuestras buenas intenciones. A partir de ahora empezará a suceder. Exactamente. Mejoraremos la comunicación. Bueno, es algo que yo vengo reclamando y venimos reclamando, el tema de comunicarnos de mejor forma. Sí. Nosotros nos comunicamos a través de este micrófono, pero no somos parte de un ejecutivo. O sea, hay una reglamentación de comunicación, no sé, te mando una carta, una esquela, un mail, está el mail, o sea, no tenés la necesidad de mandar a alguien, hay un mail oficial, entonces si vos querés hacer un mail, lo mandás ahí, desde la secretaría del consejo lo reciben y lo imprimen, mirá, llegó esto, no estaría siendo obligación correr con el papel. Podemos incorporar las redes, no las redes sociales, las redes virtuales como el mail, porque ya el fax no funciona, sería un poco antiguo, pero rápido y así al toque. Ah, me llegó un mail, acá está la invitación. Nucleemos los canales de comunicación, organicémose. Organicémoslos. Sí, bien. ¿Qué otro tema sucedió? Bueno, y siguiendo con las redes, la concejal Negri vuelve a hacer un reclamo sobre las publicaciones en redes, medio enredado. Sí. Porque es una publicación que hizo en su muro personal el presidente del consejo, el cual... Otra radio que no es esta, la replica y lo contesta otra persona. Sí. A donde, bueno, hay dichos en contra de la concejal Negri, su marido y todo lo demás. Pero siguen siendo redes sociales. Si nos vamos a ocupar en el consejo del análisis de las redes sociales, habiendo tantas falencias en nuestra localidad, de cosas a tratar muy importantes, yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Bien, no perdamos más el tiempo, no le demos sentido a esto, y le parece que cerremos con la última parte, el último video que mandó. El último punto, ya me perdí en los audios porque nos pasamos. En el que me mandaste a una radio, el último. Sí. Vamos con ese. Sí, dale, vamos con ese. Dale. Que tiene un todo que ver con lo otro. Muchas veces se trae ese problema y corresponde al Ejecutivo, listo. Pero, ¿y si corresponde al Ejecutivo? Perdón. Listo, no quiero interrumpirte. No. Corresponde, bueno, la división de poderes. ¿Cuál es paja? ¿Cómo? ¿Cuál es paja? Yo no lo estoy diciendo por ¿qué vos? Decir, ¿por qué? No, porque uno no puede decir eso. A ver. Pero, no, yo te pero puedo terminar, porque si no, sí, la rompe es esa. Quiero algo. Parece que él te contesta diciéndote. Pero no me contesta, yo estoy hablando y me interrumpe. Está bien, sí, no es solo de paja, porque si no es como que se hace cargo de una situación. Y te voy a decir algo. Este consejo, en el caso mío, en el caso personal, porque parece. No, no acepto la interrupción porque parece una susceptibilidad permanente. Cada vez que alguien dice algo. Y bueno, entonces. No es susceptibilidad, esto lo hace en los hechos. Yo personalmente fui y me apersoné, estuve hablando con mi marido, con la señora,

Sí, me hizo un charco de agua ahí. Me pareció fuera de lugar, porque ¿a dónde te vas a explayar si no es en la sesión del consejo cuando hay audio? Porque cuando no hay audio, las palabras se las lleva el viento. Pero aparte... Aparte, bueno, convengamos que Federico puntualmente no necesita hacer prensa porque trabaja en un medio. Sí, convengamos. ¿Dónde? ¿Así? Una radio. Muchas voces. Entonces, bueno. Fue un poco de fuera de lugar. Me pareció a mí, a lo mejor me equivoco, cada uno es dueño de hacer lo que quiera. No, igual consta en audios. Consta en audios y son opiniones personales. Claro. Pero también eso, distingamos para correr, ahí lo que decía Fede, que me parece interesante para que se comprenda. Cuando uno tiene una visión diferente de las cosas, naturalmente se va a dar un debate, naturalmente Obvio. Se puede dar una confrontación, pero no es personal, es justamente el debate de las ideas que pueden estar contrapuestas. Ahora, sí, por eso si todo, están en distintos bloques. Si todo lo tomamos de forma personal y lo sentimos como un ataque personal y las redes sociales y la cosa, gente, se hace muy pesado vivir la vida y poder debatir política de verdad. Es difícil llegar a una conclusión que sea en beneficio de los vecinos. Al meollo del asunto, no llegás nunca llegás, porque siempre te quedás en, bueno, ok, podemos mejorar las formas siempre, todo siempre se puede mejorar, se puede, la sí. comunicación. Y digo esto, pero no se sienta nadie aludido en general, dale, podemos mejorar siempre, podemos aprender siempre. ¿Sabemos todo? De ninguna manera. Y justamente en esa confrontación, si uno realmente pudiera escuchar la otra visión, que por ahí uno puede no compartir, pero te puedes enriquecer. De eso se trata el concepto New Age de la política, de la nueva política y muchas comillas. Me parece que tiene que ver con eso, con empezar a escuchar realmente que no es blanco-negro. Y en esos matices nos podemos enriquecer todos, incluso seguir pensando de la misma manera y opuesto al otro, pero te enriqueces porque pudiste escuchar. Sí, sería bueno, como me enseñaron a mí cuando empecé a trabajar, llevar una agenda. Sí. Porque el último tema, cuando ya estábamos todos apoyados en la mesa, yo apoyada en la silla porque no tengo mesa, sí, para levantarnos e irnos, el concejal Rodríguez trajo una inquietud hablada con los vecinos, sí, con respecto al horario, porque en la cumbre han cambiado el horario comercial, autorizado por el COE. Y está bien, incluso te permite menos concentración de gente en las horas antes de cerrar. A eso me refería con llevar una agenda, porque en ese momento contestan, viene la paloma mensajera del DEM, contestando que este tema ya se está tratando para la semana próxima. Entonces estaría bueno una agenda abierta y le hacemos publicidad a Nancy, agenda abierta. En ese sentido, el intendente asumido un compromiso como con marcar cierta agenda. Él hablaba, creo que, de la perspectiva hacia 10 años, ¿no? Esa visión, pero digo, al corto plazo, este año, que encima tenemos esta circunstancia tan particular, no sería malo. Además, eso, tanta gente que tiene tantas ideas maravillosas, o que vos como, no sé, yo, ponele el sector artístico, decís, che, no nos tienen en cuenta nadie. Decís, no, mira, en agenda está, lo que pasa es que primero esto, no, nada. Y decís, estás bueno. Informado y no nos pisamos. Sí, y canalizamos también y podemos, bueno, cosas de las que podemos mejorar a partir de ahora. Tal cual. Una que se me pasó en todo este meollo, una presentación que hicieron comerciantes, para ser exactos, de la calle Rivadavia. Sí. Pidiendo que vean cómo habilitan nuevos locales teniendo en cuenta el rubro. Sí. Esto es un tema muy viejo, tan viejo que mi marido y yo teníamos un comercio en la calle Rivadavia y nos pusieron uno igual a dos comercios. Sí, muy poco criterio hay. Bueno, uno de los firmantes es ese comercio, así que yo les quiero recordar que hizo lo mismo, pero no importa. Está bueno. La venganza de Dora. Está bueno. Esto había ya a lo lejos una ordenanza hace mucho, no sé si usted se acuerda cuando funcionaba la Estrella y el Lot uno sí. al lado del otro, se dio de baja esa ordenanza para poder habilitar. Sí. Pero estaría bueno que haya una regulación para que no tengamos tres verdulerías una al lado de la otra. En pos de que la torta es siempre la misma. Sí. Y si repartimos en porciones más chiquitas y no todos pueden llegar a los gastos. Pero además también, digo, concentrás todo en una callecita, en una cuadra, claro, cuando tenés la posibilidad de. Exactamente. Bueno, en algún momento se reguló las farmacias. Sí. Porque tenemos tres farmacias en una cuadra. Eso vino a través del Colegio de Farmacéuticos, que tiene sí. que tener una distancia. Ya estaban todas instaladas las farmacias, pero bueno. Pero estaría bueno y apoyamos la moción de que se vea. También es una ordenanza que tienen que ver. Tienen que trabajar mucho en el Consejo. Me parece que la comisión del lunes solo no alcanza. Tres horitas por semana no alcanzan. No. Se deberían trabajar unas horas más. Y también otro reclamo que hubo es el de las sesiones del Consejo de Seguridad, que no pueden sesionar porque los concejales no pueden asistir y son parte de ese consejo. Estaría bueno que lo reflotaran y convengan otro horario para hacer las sesiones, así quienes trabajan en el horario de la mañana no tienen la excusa de no asistir. Lo haría a la siesta, ¿viste? De 3 de la tarde en adelante, y no duerma la siesta, chicos, porque bueno, cobran un sueldo importante, dale, y es trabajo del consejo. Sí. Con eso cierro. Muchas gracias, Dora Nafterson. La tenemos en el móvil 17 en unos instantes, sí, desde la Feria del Buen Vivir. Vamos a hacerle una pasadita a la Feria del Buen Vivir, que la verdad la otra quincena estuvo muy linda, así que le vamos a hacer una nota ahora en breve. Muchas gracias, Dora. Un placer. Hasta la semana que viene con el Consejo Deliberante. Con el Desconsejo.